sabes. Elena, tú me haces sufrir. Yo te quiero, tú bien lo sabes. Y todo lo que canto es para ti. Para ti, Elena del Valle. Y todo lo que canto es para ti. Para ti, Elena del Valle. Cuando me mira me hace sentir mi cariño hacia ti más grande. Cuando me mira me hace sentir mi cariño hacia ti más grande. Por eso lo que canto es para ti. Para ti, Elena del Valle. Por eso lo que canto es para ti. Para ti, Elena del Valle. Me emborracho solo por ti, a veces amanezco en la calle. Me emborracho solo por ti, a veces amanezco en la calle. Todo lo que canto es para ti. Para ti, Elena del Valle. Y todo lo que canto es para ti. Para ti, Elena del Valle.